Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Estoy, como siempre, con mi compañero Félix. Hola. Y hoy estamos paseando por un centro comercial al aire libre. Se llama Plaza Mayor. En español es habitual que nos ahorremos palabras, entonces, en lugar de decir vamos al centro comercial Plaza Mayor, decimos el Plaza Mayor. Vamos al Plaza Mayor. Incluso podríamos decir el plaza. Sí, vamos al plaza. Estoy en el plaza. Y ahora que creo que es la primera vez que me cuelo la intro, podemos decir los dos a la vez. ¡Vamos allá! Tengo que decir que a mí me encanta este centro comercial. Lo abrieron en 2002 y yo creo que es de los centros comerciales de Málaga, el que más ha mantenido las visitas de la gente y siempre tiene ambiente. Cada vez han ido abriendo más tiendas y nuevas partes en este centro comercial con diferentes tiendas. Por ejemplo, hace muy poco tiempo abrieron una nueva zona donde hay tiendas de marcas de lujo, pero que venden cosas de temporadas pasadas. Entonces se consideran outlet de esas marcas. Usamos esa palabra en inglés, ya sabéis lo que pasa con los anglicismos. Usamos esa palabra para hablar sobre tiendas que venden cosas más baratas que en la tienda oficial. Sí, el Plaza Mayor es de los pocos centros comerciales que ha sabido mantener esa parte de novedad, porque un problema que suelen tener los centros comerciales es que durante los primeros meses es una novedad y todo el mundo va, pero con el tiempo esa sensación decae y al final acaban siendo lugares completamente desérticos. Yo he vivido muy cerca del Plaza Mayor y aquí utilizaría una frase que nosotros asociamos a nuestros abuelos de que todo esto antes era campo. Todo lo que estaba en Plaza Mayor era un campo enorme. Y recuerdo que fue una gran revolución cuando estaban construyendo el Plaza Mayor, porque de repente, de un lugar donde no había absolutamente nada, había tiendas, había restaurantes, había salas de cine, había una bolera, hicieron un montón de cosas. Y la gracia del Plaza Mayor es que lo han ampliado hasta dos veces más. Ahora mismo estamos paseando en la segunda ampliación, que hicieron muchas tiendas de ropa, pero también había tiendas como un supermercado, en este caso el Mercadona, que es de los supermercados más utilizados de España. Y luego, como bien has dicho tú, hicieron otra ampliación más, hará unos 2 o 3 años, donde estaban especializadas en marcas de lujo, que ahora pasaremos por allí. Entonces el Plaza Mayor ha sido una auténtica revolución y todos los días hay gente. Pero lo que sí pienso es que la verdadera gracia, como tú has dicho, la gracia de este centro comercial, es decir, el mayor beneficio o la razón por la que la gente suele visitarlo muy a menudo, yo tengo clara cuál es. ¿Qué piensas que es lo que hace que todo el mundo vaya al Plaza Mayor? Pues mira, a mí una cosa que me gusta y es que está al aire libre. No es un centro comercial que tú normalmente cuando estás en un centro comercial estás como en una habitación muy grande y hay mucha gente y aquí tú te das un paseo y estás al aire libre. En Málaga suele hacer buen tiempo casi todo el año. De hecho ya hay algunos jardines y parques, pero desde mi punto de vista esa no es la razón por la que el Plaza Mayor ha mantenido su número de visitas tan alto durante tantísimos años. No es la razón para mí. Es que lleva más de 20 años abierto, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ha ido haciendo mejoras. Es verdad que siento que tal vez durante un tiempo menos gente lo visitaba porque se acabó también esa novedad. Era un centro comercial muy bonito, las estatuas, las figuras de las vacas, todo en ese sentido era muy bonito, pero esa novedad se perdió y tuvieron que hacer algunas ampliaciones y tal. Pero yo es que siento que hay algo fundamental para que el Plaza Mayor no deje de recibir gente. De hecho, es la razón fundamental por la que yo visito el Plaza Mayor a pesar de vivir lejos de allí. A ver, lo único que se me ocurre es que hay de todo, pero no sé cuál es la razón. El aparcamiento es gratis. El aparcamiento en el Plaza Mayor es gratis. A ver, pero bueno, eso es cierto. Mira, yo por ejemplo, cuando estuve viviendo en Granada, había un centro comercial. Normalmente los centros comerciales, el aparcamiento o es gratis o si compras algo te dan algunas horas gratis. y el centro comercial estaba completamente abandonado. De hecho, Si un sitio está abandonado, si un sitio no está cuidado, obviamente, aunque el aparcamiento sea gratis, no vas a ir ahí. Pero me parece muy importante que un centro comercial tan bonito, tan grande, en una zona tan buena, porque realmente está muy cerca del aeropuerto, eso es otra, se escuchan y se ven los aviones constantemente porque está a 2 kilómetros, algo así, del aeropuerto, muy muy cerca. Pero es un sitio que está muy muy bien, es un centro comercial muy bueno, con muchas tiendas, con muchas opciones, porque durante muchos años yo he estado yendo al cine en el Plaza Mayor, por ejemplo, entonces es que hay de todo. Zona de restaurantes, zona de tiendas, zona de diversión. También he jugado a los bolos en el Plaza Mayor. Eso ya lo cerraron, pero también he ido a jugar a los bolos. Con tantas cosas, no sería extraño que cobrasen el aparcamiento o que, como tú dices, como en otros centros comerciales, te diesen la opción de, a cambio de un ticket de compra, es decir, por haber comprado algo, te dejasen ciertas horas estar allí. Sin embargo, no hacen eso. El aparcamiento es completamente gratis. Tú puedes llegar allí a las 10 de la mañana y no irte hasta las 10 de la noche y no vas a tener que pagar nada por aparcar. A mí, personalmente, me parece increíble. Y no creo que todos los centros comerciales lo hagan. Aquí en Málaga tenemos un centro comercial donde si compras tienes un tiempo gratis, pero tenemos 1, 2, 3 centros comerciales más importantes en el centro de Málaga donde te cobran el aparcamiento. Y el aparcamiento no es barato, en absoluto es barato. Quiero decir, entiendo que a lo mejor si tienes que pagar un poco, vale, pero el aparcamiento es muy caro. Si tú te pasas 4 o 5 horas de una tarde en un centro comercial o cenando, tomando algo, después vas a pagar mucho aparcamiento. Yo estoy completamente de acuerdo, pero sí pienso que incluso viendo el vídeo, intentando darle un punto de vista externo, claro, yo estoy muy acostumbrado al Plaza Mayor, pero estoy seguro que habrá gente que está viendo esto y está pensando, pero eso es un centro comercial, es decir, parece que estáis paseando por las calles de un barrio, ¿sabes? Eso también me parece muy bonito de este sitio. Estás en la calle y hay terracitas, hay sombrillas. Claro, por poner otro ejemplo, en Málaga también hay 2 centros comerciales, que es el Centro Larios y el Vialia, donde, claro, tú puedes ir de un centro a otro, están completamente cubiertos, pero ya estás en la calle, hay coches. Es muy diferente. Aquí te puedes dar un paseo, que es un lugar completamente tranquilo, suele hacer muy buen tiempo en Málaga, es muy agradable, hay de todo. Es decir, puedes decir, mira, necesito comprarme una camiseta, pues mira, luego ya comemos aquí, luego si te apetece pues puedo ir al cine, o ya aprovecho y hago la compra en Mercadona. Y claro, como tú has dicho, encima el aparcamiento es gratis, no me tengo que preocupar de eso. Es que es un lugar muy bueno. Una cosa también que incluso en verano el Plaza Mayor instala una especie de, bueno, no sé, unos arcos, diría que son unos arcos, y en esos arcos hay unas máquinas, no sé cómo se llama, aspersores. Sí, o lo que le diría por buscar una palabra más menos común es pitorrillo, ¿no? Unos pitorrillos que se llama, bueno, realmente se llama microclima. Es el sí, microclima. Sí. Son unos pitorrillos donde sale el agua de una forma muy dispersa o... Son aspersores. Sí, son, bueno, aspersores. Sí, en microclima. Y echan agua, sí, de una forma muy, muy sutil para no empaparte. Pero bueno, te llega ese fresquito para soportar un poco el verano. Porque claro, pasearte... El Plaza Mayor es muy bonito al aire libre, pero claro... cuando llueve, aunque en Málaga llueve 3 días al año, es incómodo. Y cuando hace calor, podemos estar hablando de que aquí puede haber perfectamente 33 grados. A 33 grados, a ti no te apetece pasear por el exterior, pasear por la calle. Entonces, eso también está muy bien, es cierto. Parece que vamos a comisión. Si vienes a Málaga, visita Plaza Mayor porque es perfecto. No, es que creo que nos gusta mucho este centro comercial. Sí, es que yo no he visto nada parecido, y es lo que te digo. Ahora, viendo el vídeo, creo que mucha gente puede estar flipando. A lo mejor no, y todo el mundo tiene un centro comercial cerca. Así, pero es verdad que es que parece... Nosotros no decimos nada y decimos, estamos en un barrio de Málaga paseando por las tiendas, y yo creo que mucha gente se lo cree porque... Y creo que podría ser el barrio de Málaga más bonito, ¿no? Claro, o sea... porque esas farolas, todo eso, no lo tenemos en las calles aquí. Esta parte es la parte más nueva, entonces se nota. Pero aquí hemos venido a hablar de otra cosa. Hemos aprovechado de que estamos en la zona de tiendas, de ropa, para hablar de la moda y de las tribus urbanas, ¿no? Porque eso es algo interesante de cada ciudad, cada país tiene sus tribus urbanas y nos gustaría hablarte acerca de qué tribus urbanas hay en España, cuáles son las más comunes. ¿Hemos pertenecido nosotros a alguna? Entonces, Mar, vamos a empezar aquí metiéndonos de golpe. Me ha dado mucha pena que hayas dicho, hemos pertenecido a alguna en pasado. Como si ya no fuéramos jóvenes, como si ya no pudiéramos pertenecer a ninguna tribu urbana. Porque entiendo que esto de pertenecer a alguna tribu urbana es una cosa más para jóvenes. Y al decirlo en pasado, de verdad, me he sentido un poco triste porque yo... Pero sí, es cierto. A nuestra edad ya no pertenecemos a ninguna tribu urbana de forma clara, ¿no? Bueno, la razón por la que he dicho eso ha sido porque yo siento que en su día sí he podido pertenecer a alguna, pero hoy no. Entonces, no lo he dicho tanto por ti, sino porque hoy en día no me identifico con ninguna. Pero bueno, sí, hablando del pasado, sí puedo decir por alguna tribu urbana que he pertenecido. Hoy en día, pues, es más difuso, ¿no? Entonces, bueno, no intentes arreglarlo bueno. Ahora. ¿A qué tribu urbana has pertenecido y a cuál perteneces? Porque yo eso no me lo has dicho. No, claro, pienso que ahora no pertenezco a ninguna. Creo que cuando te haces mayor comienzas a tener un estilo. Hay personas con más o menos estilo. Yo no soy una persona muy interesada en la moda. Me gusta la ropa. Sí, me gusta la ropa, me gusta ir de compras. Sobre todo es cierto que me gusta que la ropa sea de buena calidad. Yo soy de esas personas que consideran que es mejor invertir. Para mí es una especie de inversión a pequeña escala. Comprar ropa buena siempre es una mejor opción porque la ropa te va a durar más tiempo, te va a dar mejores resultados. Aunque bueno, también pienso que de un tiempo a esta parte la calidad de la ropa y de casi todo ha ido empeorando. Antes tú te comprabas, por ejemplo, unas deportivas, unos zapatos deportivos de la marca Nike o de la marca Adidas y eso podía durarte muchísimos años, no se estropeaba. Y a día de hoy la calidad ha empeorado un poco. Pero... aunque no esté muy interesada en la moda, sí me gusta intentar vestirme bien y siento que cuando me hice mayor comencé a tratar de encajar un poco más en la sociedad y vestirme de otra forma, pero cuando era joven, cuando era adolescente, sí pienso que pertenecía a una tribu urbana. Bueno, no estoy segura, pero mi estilo era muy urbano. Siempre he escuchado rap, entonces mi estilo de ropa era un poco... ese tipo. Pues siempre he estado escuchando estos comentarios. ¿Por qué no te vistes como una señorita? ¿Cuándo te vas a poner un vestido? Y este tipo de cosas porque me vestía como un chico. Me vestía con ropa muy ancha, con pantalones muy anchos. Sí, me gustaba usar cadenas, no muy gruesas como un cantante de reggaetón. Pero bueno, me gustaba usar cadenas también en los pantalones. Me gustaba usar botas, bueno, era un estilo así muy particular, pero diría... un poco rebelde, podríamos decir. Sí, ¿no? Un poco rebelde. Bueno, una particularidad que me gustaría aclarar de las tribus urbanas y es que las tribus urbanas no necesariamente tienen que ver tanto con la moda, sino un poco el estilo de vida, ¿no? Como tú has dicho, qué música escuchas, qué ideales tienes... La moda al final o la estética es lo que se ve y con la parte que te quedas, pero es verdad que la tribu urbana no es simplemente vestir de una forma, ¿no? Es toda esa parte ideológica detrás y gustos personales. Entonces, yo en ese lado puedo decir un poco lo mismo que tú, también pertenecí un poco a la tribu un poco más urbana, incluso a día de hoy pues también. Lo único que, por dar un matiz, y es que yo en su día era skater, ¿vale? A mí me gustaba hacer skate a un nivel muy amateur, ¿vale? No nada profesional ni tampoco hacía grandes cosas, pero bueno, sí me tiré como un par de años o tres con un grupo de amigos que nos gustaba hacer skate, íbamos de un lado para otro y con lo que eso conllevaba, ¿no? Nosotros, por ejemplo... Es decir, el estilo de ropa, ¿no? Sí, claro, con las zapatillas Vans porque son mejores para hacer skate o con ciertas marcas o, ¿sabes? Ya al final todo alrededor cobra sentido porque la tribu urbana al final se crea ese ecosistema. Nosotros, por ejemplo, pues escuchamos a Green Day, también he escuchado bastante pues rap y al final era lo curioso, ¿no? Claro, también otra pregunta que me gustaría hacerte. ¿Qué más tribus urbanas has visto tú alrededor aunque no pertenecieras a ella, ¿cuáles son las que más has percibido que estaban en España? O en Málaga, claro. Nosotros al final hemos vivido en Málaga y contamos nuestra experiencia, ¿no? Después de mi etapa más rapera, también fui un poco hippie, lo reconozco. Entonces también me he rodeado de mucha gente que era un poco hippie y me di cuenta en ese momento de que había muchos hippies. Porque a mi alrededor, en el colegio que yo estudiaba y la gente de la que yo me rodeaba, yo era un bicho raro. Siendo rapera, yo era un bicho raro porque en mi entorno lo que había eran muchos pijos. Que a día de hoy se llaman cayetanos. Pero eran pijos, era gente pues que vestía con ropa de marca, con marcas que se consideran pijas, en fin. Estas cosas que tienen las tribus urbanas de bueno, esos prejuicios sobre las otras personas y etiquetarlas en una tribu u otra según la ropa que llevan, la música que escuchan o sus ideales, como tú bien has dicho. Creo que a mi alrededor lo que más había eran pijos, pero después, cuando fui adolescente y comencé a salir un poco más, porque hasta que no tuve tal vez 15, 16 años, yo apenas salía, siempre solía estar en casa y haciendo mis cosas, tenía clases, estudiaba música, idiomas y no salía mucho. Y cuando comencé a salir, la tribu urbana que más me impactó y más me llamó la atención fueron los emos, los góticos. Las personas que siempre se vestían de negro, que se maquillaban de una forma también, bueno, siempre con colores oscuros y se pintaban encima la cara de blanco, ¿no? Que daba más contraste todavía. Y sí, y solían escuchar rock o heavy metal. Punk. Claro, me gustaba mucho el rock, entonces me gustaba el estilo de música, pero el estilismo no iba conmigo. Me llamaba demasiado la atención, me parecía algo con lo que yo no podría hacer una vida normal, no me imagino yendo a clase así vestida. Esa fue la tribu urbana que más me impactó y además es que yo no era consciente de que existía de esa forma y que había tantas personas que, bueno, que tenían ese estilo tan llamativo para mí, esos peinados. Y también esa visión tan pesimista de la vida, porque eso sí que me llamaba mucho la atención. Por ejemplo, en mi grupo de amigos, que casi todos escuchaban rap, hip hop, era todo más urbano, bailaban breakdance, era un poco este rollo, había personas diferentes, es decir, había gente más positiva o más negativa, pero los góticos solían ser todos muy negativos. Sí, al final es parte de esa identidad, ¿no? De gente un poco pues contra el sistema, un poco contra el mundo. Al final también el tener esa estética que choca tanto a tu alrededor y la gente pues también, obviamente todos hablan y critican y te pueden mirar con mala cara, ¿no? Crean un poco ese ecosistema de yo contra el mundo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en la Plaza de la Marina en Málaga era muy curioso porque en una sola plaza, que es lo más centro que hay en Málaga, veías todos los grupos. Y veías un grupo de skater haciendo skate, veía un grupo de emos, veía otro grupo así con ropa ancha y los pantalones caídos. Y era muy curioso porque, claro, ya, es que llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces, bueno, más o menos creo que hemos hecho una idea de qué hemos vivido nosotros, ¿no? Y lo interesante aquí es que has hecho una lista, ¿no? Para que descubran cuáles son las principales tribus urbanas que hay en España y las características, ¿no? Que es lo importante. Exacto. Lo que vamos a ver después de este viaje, lo que puedes ver, lo que puedes leer, son las distintas tribus urbanas que existen, que consideramos que ha habido aquí en España y con las que hemos crecido, aunque no hayamos pertenecido a ellas, sus características, porque, bueno, sí, cómo son y cómo se comportan para que, no sé, si vas a Madrid, en la Plaza de España, están todas las tribus urbanas allí en sus pequeños grupos, pues para que no te sorprenda y, bueno, creo que esto pasa en todos los países porque toda la gente joven siente la necesidad de sentirse aceptada y pertenecer a un grupo. Bueno, es algo que hacemos todos, incluso ahora que somos mayores, lo que pasa es que tenemos otra forma de hacerlo. Por ejemplo, en nuestro caso, todos pertenecemos a un grupo concreto al que le gustan mucho los idiomas, aprender cosas nuevas. La comida. La comida. Sentimos muchísima curiosidad por descubrir nuevas cosas y sería interesante que nos dijeras a qué tribu urbana urbana has pertenecido de pequeño, ¿no? Y así practicas las características de, mira, he pertenecido a esta tribu urbana y nos gustaba esta música. Exacto, porque tienen que dar un argumento, ¿sabes? Exacto. ¿Qué música te gustaba? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Cómo era la gente con la que te relacionabas? ¿Cuándo cambiaste? Así que esperamos vuestros mensajes. Como siempre, esperamos que hayáis aprendido cosas nuevas y nos vemos en el próximo viaje. ¡Adiós! ¡Adiós!